Buenas tardes. Disculpa la tardancia aquí en este programa. Aquí estamos. Les habla Laura Cambrón desde el estudio Q4.org. Este programa es para ustedes. Aquí estamos, Radio para el Inmigrante Informado. Y ya saben que cada dos semanas hacemos este programa para que nosotros nos informemos y también compartimos esta información relevante al sistema inmigratorio en este país. Y también pues para poder defendernos, ¿no?, con la información, porque lo que hace falta mucho es el conocimiento de la situación legal y también a todos los niveles. Entonces por eso estamos con ustedes esta programación, y pues quiero agradecerles por escuchar este programa. Vamos a tener una, de lo tiempo que nos queda, vamos a tener una programa llena. Tenemos dos visitantes con nosotros, Julián y Jessica. Pueden saludar, por favor. Hola, soy Jessica Pérez de Latino Policy Forum. Buenas tardes, Julián Azalde de Latino Policy Forum. Ok, bueno, muchísimas gracias. Como les decía, que son los segundos que han venido aquí al estudio a hacer la entrevista en persona. Y pues me emociona porque hay bastante que platicar. Ustedes sí pueden presentar de dónde vienen, y también, pues sí, de dónde vienen, con quién están representando hoy en este programa. Bueno, como hemos mencionado, nosotros trabajamos con el Latino Policy Forum, que somos una organización sin fines de lucro basado en el centro de Chicago, aquí en Chicago. Y para nosotros, el enfoque del forum es en distintas áreas. Primeramente, nosotros somos una organización que proveemos análisis con una perspectiva latina sobre diferentes temas, cuatro en particular, el primero siendo educación infantil, uh-huh. Enfocando en las edades de 0 a 8 años de edad, okay. Y las oportunidades para estudiantes latinos particularmente. Segundo siendo vivienda justa, vivienda pública aquí en la ciudad de Chicago, y el acceso de la comunidad latina a esa vivienda. Además de eso, obviamente, inmigración. Para okay. nosotros el enfoque es en tres partes: local, estatal y también federal, obviamente. Y el último área de enfoque es una razón por qué estamos aquí ahora, es para hablar sobre nuestro trabajo en Avance Cívico, que es nuestra academia multicultural de liderazgo. Ok. Bueno, entonces, Jessica, ¿puedes platicar un poquito de este programa de liderazgo? Porque lo que se me hizo interesante cuando se los estaba investigando, viendo un poquito de lo que trabajan, dicen que quieren involucrar a gente a todos los niveles del proceso de hacer decisiones, ¿no? Y sabemos que pues los líderes también son una parte bastante importante. ¿Podrías hablar un poquito sobre ese programa de liderazgo que también toma forma como de parte de toda la visión de Latino Policy Forum? Sí, cómo no. Yo conocí el Latino Policy Forum porque fui participante de la Academia de Liderazgo. O sea, que te puedo decir por mi experiencia, es una academia maravillosa. Uh-huh. Los primeros 6 años de la academia fue enfocado en los líderes latinos y la gente trabajando en comunidades latinas. Lo que estamos haciendo este año, tomamos un poco de un break y estamos reinventando la academia para que sea multicultural. Para este año estamos enfocando en las comunidades latinas y afroamericanas. Y estamos más que nada trabajando en los tres temas de liderazgo transformativo, colaboración intercultural y cómo promover cambio social, acción política y cómo mejorar nuestras comunidades. ¿Y por qué las comunidades latinos con los afroamericanos? O sea, te lo pregunto de manera obvia, ¿no? Pero puedes platicar esa estrategia que se está manejando, ¿no?, detrás de este programa de liderazgo. Nuestra visión para esta academia es para que sea, de veras sea multicultural. No creo, al fin no queremos que sea solo latinos y afroamericanos. Pero para el primer año estamos enfocando en esas comunidades. Porque son las dos de las comunidades más grandes en Chicago. Claro. Y también son dos comunidades que muchas veces tienen los mismos problemas, uh-huh. tienen que batallar con las mismas cosas. Y en muchos casos no trabajamos juntos. Una de las cosas que queremos hacer nosotros es contribuir como una red de líderes latinos y afroamericanos que trabajen juntos. Okay. Porque estuvo interesante, nosotros aquí tenemos la conexión entre Amara, ¿no? Ella es las que nos introdujo y hizo esa conexión. Y la razón, no sé si les explicó, la razón por qué ella estaba en el programa es porque ella también vio muchos paralelos entre la comunidad latina inmigrante y la comunidad africana, de en sí, por sí, cómo llegan, por qué vienen, por qué luchan, hasta la perspectiva familiar muy, muy parecida. Y al mismo tiempo dar a conocer que estas mismas comunidades no están unidas, o sea, no se enfrentan al problema de inmigración, el sistema inmigratorio juntos, aunque tengan varias de las mismas desafíos y retos, cosas así. Entonces, es algo bien interesante que al final de cuentas todo está conectado y todo se puede conectar. Todos sabemos que muy pocos viven bien y muchos no, ¿verdad? Entonces, cosas así que sí conectan esas cosas, ¿no? Pero también yo quisiera hablar con ustedes de su propia persona. ¿Por qué llegaron al Latino Policy Forum, ¿no? Porque los dos son de familiares latinos, ¿verdad? Platícanos un poquito, porque para mí siempre me interesa saber cómo uno de su propia experiencia se convierta en algo positivo y en algo de como acción, algo proactivo, ¿no? Para más gente. Entonces, si quieres empezar, Julián. Claro. En el caso mío, yo me crié en el barrio Pilsen, como hemos platicado anteriormente, pero vengo de padres mexicanos inmigrantes del estado de Zacatecas, los dos. Y gente trabajadora, ¿no? Que lamentablemente por la realidad entonces y que sigue, si no, ya ha empeorado en México en ciertos casos, decidieron lanzarse al norte, como tanta gente lo ha hecho. Muchos que lamentablemente no han sobrevivido el camino. Mi mamá y mi papá, los dos llegaron de indocumentados, cruzaron la frontera como millones de personas. Y gracias a Dios, pues sobrevivieron y llegaron a su destinación inesperada, que era aquí en Chicago, que teníamos familiares. Y bueno, en el caso mío, la verdad es que era muy fácil. Vi el ejemplo de mis padres, de mi mamá y mi papá, él trabajaba 7 días a la semana. Nunca lo veía. Si lo veía, estaba comiendo, estaba dormido. Igual como tanta gente trabajadora, inmigrante, sea mexicano o no, en este país y por el mundo. Y ver ese ejemplo, luego ver el ejemplo de mi mamá, que ella también, después de que yo comencé la escuela de día completo, ella comenzó a trabajar también en una fábrica. Salía de la casa a las 4:30 de la mañana. Estaba despierta a las 3:45 o más tarde a las 4 de la mañana. Sea lo que sea, como estaba afuera, y para andar en camino 2 horas y media para llegar al trabajo a las 6:30. De Pilsen a O'Hare, cerca del aeropuerto O'Hare. Y a ver esos dos ejemplos para mí y los sacrificios, ¿verdad? Que uno ve, lo que vi directamente de ese trabajo y luego lo que con más tiempo aprendí de su camino a este país y su vida en México también, en Zacatecas. La decisión de estudiar, de hacer algo positivo de mi vida era sumamente fácil, ¿verdad? Porque eso es lo que siempre me pedían de mí. En muchos casos yo me crié con amigos que me decían, bueno, pues mi mamá ya quiere que, o mi papá ya quiere que comience a trabajar, porque tenemos que ayudar con los gastos de la familia, ¿no? Y a los 14, 15, 16 años. Y algunos lo hicieron, trabajaban, no sé cómo lo hicieron. En el caso mío nunca me pidieron eso, aunque quizá yo sé que le pudiera ayudado, ¿no? A las finanzas de la familia. De todos modos, yo comencé a trabajar a los 15 años, pero lo hice porque yo quise, ¿verdad? Si no, no por necesidad necesariamente. Y ellos siempre me impulsaban, estudia, es todo lo que queremos, estudia lo que quieres. Nunca me dijeron, tienes que ser abogado, doctor o contador. Estudia lo que quieres y haz algo de tu vida, porque por eso venimos a este país. Y en ver eso, ver esos sacrificios, pues yo dije, tengo que estudiar. Y luego al fin, cuando ya estaba en la universidad, y uno ya comienza, yo comencé un poco más tarde que otros en decir, bueno, pues qué quiero hacer con mi vida. Y en el caso mío dije, no sé exactamente lo que quiero hacer después de que termino aquí, pero yo sé que va a ser algo, espero que sea algo que va a contribuir pues primeramente a mi comunidad, siendo mi comunidad latina, mi comunidad mexicana, pero además de eso simplemente mi comunidad, que es Chicago, que es este país, porque yo sí nací aquí, pero siempre levanto que yo soy hijo de mexicanos y gente que en algún momento era indocumentado en este país, y con orgullo, ¿no? Orgullosamente, y siempre lo era. Y para mí eso fue la razón porque al fin comencé trabajando como organizador comunitario, community organizer, en el barrio de Pilsen, pues hace como unas 6 cuadras de donde viví, con una organización que sigue ahí en ese mismo barrio. Y trabajé con estudiantes indocumentados jóvenes en mi comunidad, que yo apenas cumplí 22 años y estaba trabajando con jóvenes de 21 o 18 años que también estaban en esa lucha, tratando de hacer algo positivo por ellos mismos y su comunidad también. Y lo demás es la historia, ¿no? Pues ya tengo casi 13 años en este tipo de trabajo, 6 años más o menos de organizador comunitario, y lo demás trabajando con organizaciones sin fines de lucro como Latino Policy Forum. Yo me veo que eso va a ser mi trayectoria profesional por toda mi vida, porque de una forma u otra yo siento que tengo una deuda que yo quiero, no sé, no tengo, pero yo quiero repagar, y eso es la manera en que lo puedo hacer, porque trabajando con una organización sin fines de lucro nunca vas a andar con hambre, pero al mismo tiempo no vas a poder pagar por muchísimo. Claro. Pero por mis esfuerzos, espero que pueda contribuir a algo positivo a este mundo, ¿verdad? Pero comenzando con Chicago. Claro que sí. Jessica, ¿qué te parece si tocamos la canción de Julián? Y luego yo también quiero escuchar tu propia experiencia. Perfecto. ¿Ya? Sí. Ok. So, Julián, por favor, platícanos. So, algo que les dije antes de este programa, que consiguieran algunas canciones que querían tocar sobre la experiencia del inmigrante, ¿no? Y pues, Julián, si quieres platicar un poquito por qué escogiste esa canción, y luego ya vamos a la canción, regresamos y luego hablamos con Jessica sobre su experiencia. Claro. Bueno, pues yo escogí la canción de Calle 13 que se llama Latinoamérica por la razón que cuando estamos hablando del tema de inmigración, o cuando yo me pongo a pensar sobre este tema, obviamente vemos lo inmediato, pero para mí es importante también reconocer las raíces de la inmigración, ¿verdad? ¿Por qué es que gente, sean de Latinoamérica o de otras partes del mundo, vienen a este país, o si no, inmigran, como por ejemplo africanos a Europa, o asiáticos también a Europa, a otras partes del mundo? ¿Por qué es que la gente toma esa decisión tan arriesgosa para muchos? Porque la gran mayoría no va en avión, ¿verdad? Ya, eso ya lo sabemos. Y para mí esta canción refleja esa realidad, las raíces de la inmigración, sea inmigración documentada o indocumentada, pero el por qué que mucha gente, particularmente en Latinoamérica, no decide, sino tiene que inmigrar. Y para mí es algo doloroso, pero al mismo tiempo creo que ellos tomaron este tema tan dolorosa y lo reformaron algo que me da mucha esperanza, ¿no? Al fin, de que lo que podemos hacer aquí en este país, sino también lo que se puede hacer en Latinoamérica. Pues ahí está. Muchas gracias. Bueno, vamos a regresar después de esta canción de Calle 13 Latinoamérica. Están escuchando el Q4.org en el programa Aquí Estamos. Ahí les va un poquito de Calle 13. Y regresamos enseguida. Puerto Rico nación manta pacha, paikuna sutik mi Calle 13 y las patas vemos taquita pomanchis, chaita que sutik mi Latinoamérica, uyari kusanchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo,

saliendo de, sintonizando desde el Genesis Art Supply. Es uno de los de las tiendas más antiguas privadas que provee cosas de arte a descuento, ¿no? Entonces aquí estamos con ellos, aquí nos hospedan. Y pues si dicen que vienen con Q4.org o Q4 Radio, a lo que van a comprar les dan un 10% de descuento. So, por ahí si quieren, tienen artistas, amigos artistas, pues ahí les avisen. Bueno, ya saben que estamos aquí con Julián y Jessica, que vienen de Latino Policy Forum, y nos están platicando sobre la organización Latino Policy Forum, pero también pues llegando un poco más a fondo de el porqué, ¿no? El porqué de por qué hacen las cosas en la organización, y también por qué ellos participan y hacen esa decisión activa para participar en, como dices, una organización no lucrativa, sabiendo que pues no vas a ganar los millones, pero vas a hacer otras cosas, ¿no? Vas a usar tu energía de otra manera para el bien de más. Entonces empezamos con la historia de Julián y tocamos una canción que le gusta a él. Y pues yo quería también platicar con Jessica. Les da perdón. Es que por lo general tengo mi computadora y puedo manejarlo un poquito mejor, so discúlpame, ¿ok? Por lo general es un poco más suave. Pero Jessica, por favor, coméntanos, que platíquenos un poquito de tu propia historia, porque también es interesante, bueno, de lo poquito que me platicaste. Bueno, yo tuve la buena fortuna que cuando de joven, de veras nunca sabía que lo difícil que lo tenían mis padres. Ya cuando nací yo y mi hermano, y ya mi papá había acabado la escuela, tenía un buen trabajo, y no fue hasta a lo mejor los 10 o 11 años que me di cuenta que las cosas no siempre eran tan fáciles para los inmigrantes. Pensé que todos podían venir, ir a la escuela y tenían esa oportunidad. Y cuando me di cuenta de eso, me interesaba saber más, saber por qué mi familia a lo mejor lo tuvo un poquito más fácil que otras y en otras maneras un poco más difícil. Y empecé a hacer trabajo voluntario, cositas por ahí, por allá, en la escuela, en lugares cerca de la casa. Y siempre pensaba que ayudar a la gente y hacer trabajo voluntario era algo que siempre tenía que hacer aparte, que tenía que estudiar algo como ingeniería o ser abogado o doctor, simplemente no porque me dijeron, pero porque yo sé que tenía esas oportunidades. Cuando seguía con el trabajo voluntario y cuando tenía 19 años, empecé como voluntaria de un abogante para sobrevivientes de abuso sexual y del abuso y asalto sexual. Y hice eso por varios años y después me di cuenta que puedo hacer ese tipo de trabajo, que le puedo ayudar a la gente y me pagan. No me pagan mucho, pero me pagan. Y puedo dedicar mi vida a ayudar a la gente. Y desde ese entonces siempre he querido ayudar a la gente porque yo sé que he tenido más oportunidades que otras. He trabajado en eso también y he trabajado en desarrollo profesional. Antes de venir a Latino Policy Forum, manejaba un programa que se llamaba Mujeres Latinas, Mujer Avanzando. Uh-huh. Y dábamos entrenamiento de manejo de finanzas, de desarrollo profesional y de liderazgo. Y más que nada me daba cuenta que ese entrenamiento de liderazgo era tan importante, porque no es algo, por lo menos en mi experiencia, que hablamos mucho en la cultura. Sabemos uh-huh. que hay líderes, sabemos que hay cosas que se tienen que hacer, pero no lo nombramos. No damos crédito a lo que hacen las mujeres y los hombres y las cosas específicas que es como le conocemos a líderes. Y por eso me interesó el programa de liderazgo de Latino Policy Forum. Y fue un entrenamiento maravilloso, como dije antes. Y de veras, en el trabajo siempre tienes que ir a diferentes entrenamientos y más o menos esperaba que iba a ser otra cosa, que me sentaba y oía a la gente hablar. Pero fue una experiencia que me cambió, que de veras me enseñó que para ser un líder tienes que ayudarle a otra gente que sean líderes. tienes que apoyar a otros, tienes que trabajar para crear espacios para que la gente pueda ser creativa, para que puedan entrenar a más líderes. Y eso es lo que me trajo al Latino Policy Forum y ese trabajo. So, platícame un ejemplo de eso. ¿Cómo se provee ese espacio? Un ejemplo de eso para que una persona desarrolle su creatividad, especialmente como para mujeres, cosas así. You know, y le puedo decir algo que lo que me dio la relación, que cuando le das a alguien un poquito de apoyo y un poquito de confianza lo que puedan hacer, cuando manejaba el programa de Mujer Avanzando, tenía unas hermanas, una tenía papeles, la otra no tenía papeles, las dos buscaban trabajo, no encontraban trabajo que les pagaba suficiente para poder que alguien le cuide a los niños. Y decidieron abrir su propia cocina. Les encantaba cocinar, cocinaban en la casa, ya tenían tantas órdenes que ya no podían. Lo que hicieron es que alquilaron una cocina, dieron descuentos a las mujeres en el programa para que vengan también y usen la cocina y les dé la oportunidad para que ellas empiecen sus propios negocios. Les ayudaban con el marketing, con hablar de todos los diferentes, las ventas, los negocios, para que ellas también superen. Y en ayudar a otras mujeres a superar, ellas también superaban más. Y no sé de algunos de ustedes quieren platicar sobre cuáles son los niveles de participación en el papel de hacer decisiones. Porque eso es lo que, como les dije, eso es lo que vi, de que la gente se involucra en todos los aspectos del proceso de hacer decisiones, ¿no? Decision making process, right? Mm-hmm. Y veo que tienen como un formato de como cuatro categorías principales, ¿no? Y lo que más me interesó era el proceso de o la identidad o la categoría de los acuerdos, ¿no? Porque eso es algo que es algo pues es bien, bien interesante para mí. ¿Me podrían platicar un poquito sobre qué es eso? ¿Qué es ese proceso y por qué identifican esas cuatro cosas de enfocarse, ¿no? De que sea eso las guías para formar el Latino Policy Forum. Uh-huh. Bueno, voy a comenzar con la segunda parte primero, hablando sobre las cuatro temas de enfoque de la organización. Eso viene de... La raíz de eso comenzó con la organización que antes era el Latino Policy Forum, que se conocía como Latinos United. Okay. Esa organización se formó después de la administración aquí en Chicago del alcalde Harold Washington, que era el primer alcalde afroamericano en la historia de la ciudad en los 80s. Y de esa campaña, lo que se creó aquí en Chicago, y una gran razón por qué él fue elegido, en la cara de tanto racismo que estaba, era obvio, no era algo bajo de la mesa, sino era súper obvio con su racismo en ciertas partes de la maquinaria política aquí en esta ciudad entonces, y miembros de la comunidad latina, mexicanos, puertorriqueños, particularmente esas dos comunidades apoyaron a la candidatura de Harold Washington, diferentes raíces étnicas, gente de la comunidad homosexual, toda la gente se puso detrás de Harold Washington. Y dentro de esa batalla, de esa campaña, uno de los áreas de enfoque que ciertos miembros de su administración, que al fin comenzaron como la parte de la mesa directiva de Latinos United, se enfocaron más en el tema de vivienda. Para ellos ese era el obviamente hubo muchos más temas en esta ciudad para enfrentar, pero decidieron que para ellos el acceso a vivienda pública bajo de CHA, como se dice por las siglas en inglés, Chicago Housing Authority, el acceso a esa vivienda que proveía CHA entonces y que sigue proveyendo, hubo una falta de equidad para personas latinos en particular para acceder a esos a la vivienda que era disponible entonces y lamentablemente eso sigue siendo la realidad para muchos latinos en esta ciudad. Y bueno, detrás de eso se formó Latinos United, que por aproximadamente 20 años más o menos luchó específicamente en el tema de vivienda. Pero comenzando en 2006 hubo un cambio, decidieron hacer básicamente como una reimaginación de qué podría ser esta organización Latinos United, y en cambiar el nombre de la organización también cambiaron el enfoque. Y lo que nos comentó nuestra directora ejecutiva ahora, porque yo también supe un poco pero no tenía toda la historia clara, es que se hizo básicamente una gira por todo el Medio Oeste para hablar con diferentes líderes y organizaciones que se enfocaban en trabajar con la comunidad latina en diferentes partes del Medio Oeste, para preguntarles a ellos, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes están enfrentando aquí, por ejemplo, en Minnesota o en Milwaukee o donde sea? Y de eso salió diferentes temas, siendo no solamente vivienda, pero también obviamente en 2006 particularmente, un año después de todas las marchas gigantes para una reforma migratoria en este país. Inmigración también fue parte de eso, y educación, pero no solamente educación, que es un tema gigante, sino enfocando en educación infantil, ¿verdad? Edad de 0 a 8, ¿verdad? Ese base de educación para todos los niños inmigrantes, latinos inmigrantes y latinos nacidos aquí en este país. Y de eso también salió básicamente, ahora esos cuatro años de enfoque también siendo avance cívico, que también querían, se nombró como un tema clave. Pero de eso, y luego se dio el cambio de Latinos United a Latino Policy Forum, para asegurar que este cambio no, porque la gente ya estaba acostumbrado a ver Latinos United como solamente una organización de vivienda, y por eso se sintió que también era necesario de cambiar el nombre, para reimaginar también la manera en que la gente vea, ¿no?, la perspectiva pública de la organización. Y básicamente eso es de los 80s a 2007, cuando comenzó la Latino Policy Forum, es como llegamos a estos cuatro temas. Pero en ese proceso también se ve lo que es este modelo de acuerdos, donde nosotros tenemos personas como Jessica, tenemos nuestra directora ejecutiva Silvia Puente, otros líderes que trabajan, que son personal de la organización, son staff, que tienen años y años de experiencia y obviamente pasión por lo que hacen. Pero al fin del día, nosotros no sabemos lo que no sabemos, ¿verdad? Nosotros estamos ubicados en el centro de la ciudad, no estamos ubicados en Pilsen o La Villita o Humboldt Park o South Chicago, áreas donde hay una gran cantidad de personas latinos y lo que ellos viven diariamente, ¿no? Y por eso para nosotros el modelo de acuerdo sigue la manera en que se creó Latino Policy Forum, donde nosotros estamos pidiendo que otras organizaciones también nos digan, ellos trabajando en los barrios que mencioné diariamente, que saben más de que yo, que solamente vivo en La Villita, pero si no trabajo diariamente ahí, puedo nombrar como temas claves, ¿no? Y por eso para nosotros el modelo de acuerdo es una manera en que nosotros pedimos que los expertos locales nos digan a nosotros, esto es lo que me están diciendo sobre educación infantil en La Villita, ¿verdad? Queremos X programa o falta esto o necesitamos esto. Y no solamente lo que falta y quizá lo negativo, sino también lo que está funcionando. Claro. ¿Verdad? Y cómo es que nosotros como una organización podemos alzar esa voz a otros niveles, ¿verdad? Con otros políticos, oficiales electos aquí en Chicago, sino en el condado de Cook y también por todo el estado, porque nosotros tenemos una presencia, por ejemplo, en Springfield, que otras organizaciones simplemente no tienen la capacidad por falta de gente. Nosotros tenemos 15 personas que trabajan más o menos con Latino Policy Forum. Otras organizaciones quizá tengan la mitad de eso, ¿verdad? Pues la posibilidad de abogar directamente con oficiales electos, por ejemplo, en Springfield. Nosotros tenemos esa oportunidad más que ellos, ¿verdad? Tendrán. Y por eso es importante que nosotros tengamos esa perspectiva, escuchamos esa perspectiva y luego llevamos eso con oficiales electos y también con otras organizaciones, ¿no? Y el acuerdo es una reunión que ocurre cada otro mes para inmigración, educación y vivienda, y es un lugar donde nosotros podemos compartir, nosotros siendo el forum, lo que hemos analizado de lo que está sucediendo quizá por todo el país, en Washington o aquí en Chicago, pero también para escuchar de miembros de la comunidad, otros socios, organizaciones, que ellos nos digan a nosotros, necesitamos un apoyo con esto, y esa es la manera en que lo podemos activar, ¿no? En conjunto o si no, solamente con un ramo de los miembros que están ahí, pero para nosotros es algo que así es como nació la organización Latino Policy Forum. y es una manera en que nosotros seguimos inyectando diferentes ideas, diferentes perspectivas, y no solamente las ideas y perspectivas de nosotros que diariamente vamos a la oficina, ¿no?, para trabajar por Latino Policy Forum. Pues algo muy poderoso. Pues sí, a mí me emociona. Bueno, yo te tengo una pregunta, segunda parte a eso, porque me interesa un poco más de lo que estás platicando. Pero también quiero tocar tu canción, Jessica. Si, por si acaso no regreso, ¿verdad? Por Celia Cruz. Y también ahorita lo que estamos preparando, tu papá nos recomendó algunas canciones. Sí. ¿Qué vamos? Ah, caray, ya son casi 45 minutos. Oh, yo mismo. Pero vamos a tocar tu canción y vamos a regresar y a ver qué más podemos quepar dentro de la conversación. Pero de veras ha sido me gusta mucho lo que están compartiendo, y yo creo que es algo bien muy motivante, ¿no? De lo que está pasando. Muchas gracias. Saludos a DJ Ecuacuba. Ajá. Gracias, papi. Bueno, pues vamos a regresar ahorita. Están escuchando el Q4.org. El programa se llama Aquí Estamos. Y pues aquí estamos con ustedes. Y vamos a tocar esta canción. Jessica, ¿nos quieres introducir esta canción? ¿Por qué te gusta? ¿Algún recuerdo? ¿Por qué es esta canción? Por si acaso no regreso. Primero, Celia Cruz siempre tocaba en mi casa, siempre, desde que me acuerdo. Pero también siempre me acordaba que mi mamá decía que ella pensaba que nunca iba a regresar a Cuba. Nunca pensaba que iba a tener la oportunidad, y también pensaba que iba a ser muy triste. Y hace unos 3 años fuimos, mi familia, mis padres, mi hermano, mi tía y mis primos. Y fue una experiencia maravillosa. Fue increíble ver el apartamento a donde se creyeron, el barrio, pasar el día con los vecinos. Yo creo que muchas veces se habla de que la gente viene y lo que hacen aquí, y no hablamos suficiente de lo difícil que es irse de un lugar y no sabes si nunca vas a regresar, y lo que extrañas y lo que pierdes. Y en eso pienso en esta canción. Okay. Bueno, pues vamos a escuchar Celia Cruz, Por si acaso no regreso, de la canción de Jessica. ¿Verdad? ¿Sí? Uh-huh. Iba a volver, pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando, las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Compartiremos todos un mismo sentimiento, aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado, a todo el mundo entero le he contado tu verdad. Pero tierra, ya no sufras, corazón, no te quebrantes, no, no hay mal que dure 100 años. Que aguante y no Bueno, ahí les fue la canción escogida por Jessica. Celia Cruz, por si acaso no regreso, gracias Jessica por esa, por compartir con nosotros esa canción. Uh-huh. Y pues estamos, ya regresamos con nuestros compañeros Jessica y Julián, que nos visitan de Latino Policy Forum. Y pues ya saben, estamos platicando, lo que me gusta es que el proyecto y la organización provee como una estructura muy robusta. I don't even know if that's a word in Spanish, pero está muy llena, ¿no? Y tiene cubre muchas cosas. Pero también a la vez se nos está acabando el tiempo para platicar un poco más a fondo de todo lo que están pasando, todas las cosas internas, pero queremos enfocarnos en estas últimas 8 minutos, un poquito de la Academia de Liderazgo y hasta Puertas Abiertas. Abriendo Puertas. Abriendo sí. Puertas, perdón. Y también pues después Julián, que nos va a platicar cómo uno se puede involucrar, cómo uno puede participar en Latino Policy Forum. Y ya después de eso nos despedimos con una canción que nos recomendó tu papá, el DJ, ¿cómo? Ecuacuba. Ecuacuba, sí. Ecuacuba. So, Jessica, por favor. Bueno, si quieren saber más de Latino Policy Forum, a la manera más fácil es por medio de la página del web en www.latinopolicyforum.org o buscarnos en Facebook o Twitter. Ahí tenemos la información de la academia. Si hay alguien que está interesado en aplicar, pueden ir a la página del web, me pueden llamar, pueden mandar un email, y la aplicación se cierra el 2 de junio. También tenemos otro programa que se llama Abriendo Puertas. Es el primer programa en la nación comprensivo y basado en evidencias desarrollada por y para padres latinos con niños de 0 a 5 años. La misión de Abriendo Puertas es mejorar los resultados de los niños latinos de nuestro país por medio de fortalecer la capacidad de los padres para ser los líderes informados y seguros en las vidas de sus hijos. El currículo es disponible en español e inglés y las aplicaciones también están abiertas hasta el 3 de junio y también se pueden encontrar por medio de la página de web. ¿Y esos son para padres en específico? Es específicamente para padres, sí. ¿Y por qué ese enfoque? Porque sabemos que cuando los padres están informados y saben cómo ayudar a sus hijos, van a superar más. Okay. Sí, perfecto. Uh-huh. Bueno, Julián, ¿nos puedes platicar si alguien se quiere involucrar con Latino Policy Forum en algunos de los programas, algunas de las fuentes de enfoque que platicaste antes? Uh-huh. Jessica mencionó primeramente la página de web, Latino Policy Forum. .org, donde pueden primeramente informarse sobre los diferentes programas que proveemos y maneras de envolvimiento sobre diferentes temas, como muchas organizaciones que trabajamos de una manera u otra en temas de abogacía. Siempre hay necesidad, un llamado para apoyo sobre X pedazo de legislación o algo como eso, y nosotros siempre proveemos esa información por medio del sitio de web, también por Facebook y Twitter. Y eso es algo rápido, fácil, pero importante, porque uh-huh. sabemos que ahora más que nunca la gente está conectado por medio de diferentes maneras, toda esta tecnología que yo sí. apenas conozco, pero yeah, yo sé que sí existe y que sí es poderoso. Y para nosotros eso es la primera manera en que pedimos que personas, si están interesados en la organización o el trabajo, busquen toda la información sobre cada uno de los programas o algo en particular. Además de eso, claro, lo más directo es si uno tiene un interés en conocer más sobre educación infantil, el trabajo que estamos haciendo y la manera de conectarse con el acuerdo, donde tenemos reuniones cada otro mes, son seis veces al año. Pueden ir a otra vez a la página de web para buscar, quizá hay una organización en su área que ya está involucrado con ese acuerdo, y pueden ir directamente a hablar con esa organización en su área. Eso es una manera, y obviamente hablar a nosotros y preguntar, ¿verdad?, si hay posibilidad de asistir a la próxima reunión. También se puede hacer lo mismo para en su acuerdo de vivienda, porque también ellos también proveen diferentes tipos de entrenamientos sobre derechos para personas si son inquilinos, ¿verdad? Que esos son sus derechos sin respecto a documentación, ¿verdad? Porque todos tenemos derechos de vivienda también, pero lamentablemente no conocemos suficiente eso. Pueden buscar igual miembros que están en organizaciones que están involucrados con ese acuerdo y también el acuerdo de migración, y me pueden hablar a mí directamente o enviar un email. Y toda esa información de mí se puede encontrar también en la página de web de nosotros, latinopolicyforum.org. Ok, ¿lo puedes deletrear, por favor? L-A-T-I-N-O, es largo, P-O-L-I-C-Y-F-O-R-U-M. .org. Si lo escribieron, está bien. Si necesitan más información, nomás pongan Latino Forum y lo van a encontrar. Okay. Chicago. Chicago. ¿Y el teléfono? El teléfono es 312-376-1766. Uh-huh. Y luego mi extensión es 231. La mía es 230. 230. Y también si quieren buscar los demás, ahí también están en la página de web, pero ese es el número principal de la organización. Ok, y para antes de concluir, ¿van a estar presentes o van a participar en algo como un evento público por si alguna gente quiere conocerlos a ustedes o quizás a veces son como ferias, a veces uh-huh. son como foros, uh-huh. cosas así, no sé si hay alguno que pueda uno asistir? Seguramente yo sé que vamos a tener una presencia otra vez en la Fiesta del Sol. Okay. En Pilsen. Eso ocurre al fin de julio, creo. Pues ya hace unos meses, uh-huh. nos quedamos meses. Pero creo que ya hace años que hemos participado. Normalmente a nuestras compañeras del Departamento de Vivienda participan. Okay. Pero en su mesa ahí tienen información sobre todos los programas de la organización también. Creo que eso es el primer como feria, por ejemplo, más grande, más pública en que vamos a tener presencia. Okay. Entonces, lo demás es un poco más pequeño, directamente con ciertas oficinas, pero creo que Fiesta del Sol será una buena oportunidad. Perfecto. Para otras organizaciones también, pero para nosotros. Okay. Y ¿alguna otra cosa que quisieran decir para terminar, que no cubrimos o algo? Por ejemplo, algunas veces tenemos los que entrevistamos, dicen, vayan a votar, o uh-huh. algo así que quieren que se oiga ahorita uh-huh. a los que están escuchando. ¿Algún pensamiento? Pues claro, eso es un año electoral, vayan a votar si pueden. si no pueden votar, eso no significa que no se puedan involucrar en este proceso. Claro. Toquen puertas, hablen con la comadre, con el compadre. Y también les digo que no se dejen por vencidos, ¿no? Con todo esto de Trump. Y no necesitamos a alguien como Trump para salir a votar. Exacto. Ahora, yo sé que mucha gente dice, bueno, estoy mucho más animado o animada por la presencia de este señor en el proceso, pero... estamos aquí en este punto, se parece que él va a ser el republicano nominado, pero para nosotros creo que con cada año electoral particularmente seguimos demostrando nuestra fuerza como comunidad en este país. Uh-huh. Y de nuevo, no necesitamos a este señor para saber que es sumamente importante para salir a votar o impulsar a otros que voten si usted no puede. Exacto. Jessica, ¿algún otro comentario? A mí lo que dijo Julián, creo que lo dijo mejor que nadie. Bueno, pues. Pero le agradecemos mucho la oportunidad de venir y hablar del forum y con todos ustedes. Sí, gracias. Bueno, nos despedimos en esta versión. Quizás en algún momento, si quieren promover algo o tienen algún evento, cosas así, me avisan para que lo podamos promover aquí en el programa. Con mucho gusto. Y nos despedimos, les agradezco mucho su tiempo, iban a ser las 8, yo sé que están cansados, trabajaron todo el día y pues de veras es algo muy beneficioso que hicieron hoy, entonces les agradezco mucho por su tiempo. Gracias. Y pues vamos a terminar con una canción que nos mandó tu papá, el DJ Ecuacuba. Sí. ¿Cuál canción es, compañera? Aquí. Ni me acuerdo. Aquí, pero allá. Aquí, pero allá. Ah, sí, aquí, pero allá. Bueno, pues, a ver, vamos a buscarlo. Aquí la encontramos. Bueno, hasta la próxima. En 2 semanas, ya saben, aquí estamos, Radio para el Inmigrante Informado, en el que4.org. Y ya saben, la información no se queda aquí, sino hay que compartirla, hay que difundirla y usarla para nuestro bien y para el bien de nuestra comunidad. Entonces, nos vemos hasta la próxima vez. Me despido aquí, Laura Cambrón, con el compañero Julián. ¿Tu apellido, perdón? Lasalde. Lasalde. ¿Y Jessica? Pérez. Pérez. Bueno, pues hasta la próxima. Tranquilo, muchacho. vamos.